Lleva el disco compacto de Malú, la cantante española. Corina, no sé de qué barrio, pero una de las que llamó y participó, se lleva el DVD de La Mosca. Fernando, de Morón, se lleva el disco compacto del dúo Díaz Heredia. Y Carlos, de Villa Martelli, se lleva la guía de vinos 2012. Todos tienen que venir a retirar sus premios a Maipú 555, entre Tucumán y Lavalle. Les agradezco muchísimo que hayan estado ahí. Nosotros nos vamos recontra contentos y conformes con haber estado junto a ustedes estas 3 horas. Chau, gracias. Unidos por un mismo idioma. Por un mismo idioma. Nacional. La Radio Pública Argentina. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 27 grados un décimo, humedad 59%. Se espera que la lluvia alivie la situación por los incendios en Chubut. Con respecto al incendio que se desató el pasado martes en el noroeste del Chubut, podemos informarles que las condiciones se tornaron muy graves en el día de ayer, como todos sabemos, pero hoy por la mañana la lluvia alivió la situación momentáneamente. Hoy por la tarde la presencia de vientos muy fuertes en ráfagas provenientes del Pacífico avivó en forma violenta el fuego en el sector del Cerro Currumahuida. Este viento es seguramente el anuncio de la tan deseada lluvia esperada para el día de mañana. Hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de víctimas fatales, se desconoce la cantidad de pérdidas materiales y de viviendas quemadas. Los evacuados están contenidos física y psicológicamente y son alrededor de 54 personas. El Parque Nacional Lago Puelo fue evacuado de manera preventiva, ya que sobre el Cerro Currumahuida, cuya ladera oeste corresponde al parque, presenta un avance del fuego sobre su ladera este. En los demás frentes el fuego está sostenido, es decir, que no está apagado, pero no avanza. Nos queda así esperar que se concreten los pronósticos meteorológicos que indican lluvia para el día de mañana. Jazmín Bullé, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública. Más de 400.000 personas visitaron el santuario del Gauchito Gil en la localidad correntina de Mercedes. Los fieles se acercaron desde todas partes del país al cumplirse un nuevo aniversario del llamado Gaucho Milagroso. Personal policial realizó durante toda la jornada controles vehiculares y de circulación en zonas aledañas al lugar, ubicado casi en el empalme de las rutas 123 y 119 a 245 kilómetros de la capital provincial. Deportes. El director del Dakar confirmó que la edición 2013 finalizará en Chile. En pleno desarrollo del Rally 2012, el francés Etienne Lavigne aceptó la invitación de festejar su llegada del año próximo en la región central del país trasandino. Aún queda por determinar el punto de partida para el que se candidatean Argentina, Perú y Chile. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 27 grados un décimo, humedad 59%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Respira. Exhala. Es la tarde y estás en Nacional. La información tiene su punto de partida. Lo que pasó y va a pasar. Agenda de noticias. Elaborado por las 40 emisoras que conformamos Radio Nacional. Radio Nacional Córdoba. Lunes de 05 a 030. Por Nacional. La radio pública. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la tarde, 3 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Lugares. Radio Nacional Argentina presenta Plácido Domingo. ¿No te vas a pensar que nosotros nos quedamos desde la madrugada? Aquel bello programa que escuchaste de 0 a 2, el Plácido Domingo en la radio pública. Aquel que también sale por FM, no es la suerte de este Plácido Domingo Bermú, sección Matiné Bermú que hacemos, que a mi amigo Horacio Mano Mureca, a quien les presento en sociedad, le gusta llamar... Plácido Domingo at Sunset. Exacto. ¿Tenés alguna cosita acá? Sí, siempre. Tengo problemas. El señor Sebastián Rimavicius es el que tiene problemas. David Esquenazi es el que está en los controles. Matías Mesoblán es la persona que pone lo que falta. Él es la clara de huevo que amalgama todos estos ingredientes. Todo mentí, poner lo que falta. Porque él tiene que poner lo que nos hace falta a todos nosotros. Mirá vos. ¿Viste? ¿Querés que te diga algo más? No, ¿para qué estamos acá? Para pasar música. Ajá. Para pasar otra música. Ajá. La otra música. Hasta el otro hora, lado. ¿Hasta qué hora vamos? Hasta las 10, 22 horas. ¿Quién nos espera para comer cuando salimos de acá? Es como un regreso tardío lo que hacemos nosotros en este domingo. En un domingo, esta hora siempre el domingo es como de... Que nos agarra un poco más cansado, pero no menos contento porque estamos ya de vacaciones. Igual yo me comería una papa. ¿Comerías fritas, una? Papas fritas. Unas papas fritas. Acá, sí. Pueden ser de paquete, pueden ser hechas con un poquito de provenzal. Ah, sí, vos sabés que el ajo, el perejil. Y una tónica. Esto está... ¿Sabés que estoy probando últimamente? A ver. En mi casa siempre se hacen... No, eso se prueba después. Tipo 11, 11 y media y en unos lugares que vos conocés muy bien, más, David. Y más de 50 me dijeron, no, yo todavía tengo 41. ¿Puede ser antes? No te pegan el hígado. A los 20 años. Mira qué interesante. David Esquenazi empezó a los 20 años. ¿En serio? Pero mira, y no se le nota, ¿eh? Mira cómo cabellera. Se le empezó a arrimar gente. Con esa cabellera mira cómo se arrima gente. Che, qué suerte que vienen todos ustedes los domingos. A vernos, Canullán, Raulito. ¿Está Undiano también? ¿Sí? Estarán regalando algo en la se radio. Están si manoseando, ¿no? Se están manoseando. Lo único que te pido, Claudito, es que hagas cualquier cosa menos que le pegues a la barra espaciadora. Eso, déjalo circular. Eso, extracto. Ahí está, gracias. Porque estamos haciendo una cosa muy importante. Bueno, decíamos. Decíamos de esto que estabas por comer, sí. Que yo últimamente le estoy pasando... ¿Vio lo que queda en las berenjenas en el escabeche? Sí, no te trabajo mucho berenjena yo. Bueno, ayer, por ejemplo, se lo ponía a distinto tipo de cosas. Ni hablar a la milanesa. Claro. El escabeche, yo te como escabeche. No sé si berenjena. Son muy ricas. Son ricas. Yo te voy a preparar un frasquito. No sé si quieres. ¿Querés? Prepara lo que quieras. Porque se lo hago yo. ¿No te gusta? No es por eso. Bueno. ¿Estamos para empezar? Estamos para poner aquella música que tanto está. Ah, mira qué suerte. Bueno, a ver, me gustaría... Bueno, dale, vamos por ahí. El señor se llama Paolo Fresu, ¿sí? Y tiene su quinteto. Tocó en la Argentina. Nosotros regalamos. Paolo. ¿Se acuerda que decíamos? ¡Paolo! ¡Paolo! ¿El anteúltimo habíamos regalado? El anteúltimo. Desde su último disco vamos a escuchar esta canción que se llama ¿Será en el club? ¿Será en el sello? ¿En dónde será? Una noche en el Blue Note. Thank you. toca el Flugelhorn. Flugelhorn. Decía Patán. Ahí pasaba Paolo Fresu Quintet. Paolo Fresu Quintet. Haciendo Nighttone Blue Note desde su último disco recientemente editado en Argentina. Recientemente, 3 meses, ¿está bien? Perfecto. Garpa, 3 meses, perfecto. Recientemente editado. Perfecto. Perfecto. Para hablar este Plácido Domingo, Just a Chance, Plácido Domingo, Bermud. Bermud. Pensé que cuando yo era chiquito, un tío abuelo hace mucho, en el barrio de Boedo. De Boedo. Me llevaba 10 cuadras caminando a su club, el Antipay. ¿Eh? Tomar a unos Bermud. Sí. Yo no tomaba, él tomaba. Jugaban a qué tirame, dominó. A ver qué jugaba. Dominó, sí. ¿Qué más? Tute. Tute Cabrero, pero a pleno. Naipes, sí. ¿A qué más jugaban? Martín Gala. ¿Ruleta? No, rula no había. No era había un club rula. Social y deportivo. ¿Cómo era una rula, ¿Bocha? Mi amigo? Bocha, sí. Bocha, ¿qué había más? Ah, hablemos de deportes cubiertos. Taba no. ¿Sapo? Sapo sí, pero estaba fuera el sapo. Sí. ¿Por qué el sapo estaba fuera? Si se puede jugar adentro. Bueno, también. Porque el sapo estaba fuera. ¿Qué más? Dados. Dados, claro que sí. En tu club social, a ver vos que venís ahí circulando, ¿a qué se jugaba? No sé. Bueno, y también había dardos. ¡Upa! El dardo, guarda. El dardo. Pasión de multitudes. Mesas, compañito. Sí, pasión de multitudes, un deporte de alto extremo, el dardo. Claro. Bueno, mi tío abuelo José Luna, socio vitalicio del Club Atlético San Lorenzo, a quien le estoy agradecido muchísimo, porque yo soy plumífero, pero antes de ir por primera vez a la cancha de River, ya había ido 12 veces a los tablones del viejo gasómetro, donde quiero decirles... ¿Fuiste vos? Yo fui. No, mira. Que los amigos se juntaban en la popular tablones, quiero decirle, sí, y tomaban mate y comían bizcocho mientras veían los partidos de primera. Hoy parece de otro siglo, parece otra historia. Obviamente. Pero en la década de 70 eso pasaba. Al principio, antes de lo milico. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a seguir dando vueltas alrededor del jazz. Sí. Música ajazzesada o sí, con sonidos que nos van a ir poniendo de onda hasta llegar a las 22 horas. Estás en la radio pública y quizás sea tiempo de presentarte otra vez, por si aquella vez en el Plácido Domingo anterior te lo perdiste, ah, a esta señorita japonesa, Japanese, que fue descubierta al mundo por Chic Corea. Chic Corea se fue a Japón, a Tokio, de un viaje de placer. Y él degusta de músicos varios de los lugares donde va, ¿sí? Entró en un bar, cuenta la historia, la leyenda, en Tokio, uh-huh, y estaba esta señorita tocando con un trío, parada arriba de la banqueta. Esta japonesa que viene llamándose Hiromi, que fue motivo de una contratapa en el Página 12 escrita por Feynman el bueno, como decimos siempre, que parece que la descubrió hace poquito. Mira. Tiene tal actitud, tal nivel energético cuando toca, que no le preocupa si salta, si baila, si pega vueltas jardineras en el aire. Entonces te digo, ella es Hiromi. Y tiene voz propia. El último disco se llama Voice. En la batería está ni más ni menos que uno de los más grandes bateristas de toda la historia, por lo menos de la actualidad. Sí. Estamos hablando de Simon Phillips, este inglés que toca como estable en la banda Toto y que es ambidiestro. Escuchen el trío de Hiromi, en este caso haciendo Desire. We'll be right back. Así pasaba Hiromi. Hiromi. Pasaba, está pasando, estamos transcurriendo este plácido domingo sunset con el amigo Horacio Marmurek. Sí. Mi nombre es Sebastián Rimavicius. ¿Así y, te llamabas? Sí, Hiromi le llamó a este tema. Sí. Quiero contarte que el último disco de Hiromi se llama Voice y termina con un arreglo especial a una sonata de Beethoven. A mi compañero Ignacio Guglielmi esto seguramente le va a interesar. No sabés lo que hace con Beethoven, esta Beethoven. Japonesa. Mira. Y recién terminaba para vos que pedías algo de música extranjera. ¿Yo pedía? No, vos no, el público. Ah, el público. ¿Sabés? Pero... este, nuestro público de Devoto, ¿no? Es de Devoto. Sí, es sí. De Devoto, de Villa Martelli, de Villa Urquiza. Y también de la zona sur también. Te puedo citar un par de barrios. ¿En Saltemo, serio? Barracas. No sabía. Sí. ¿Sí? Balvanera más en el medio. ¿Se juntan? Almagro. No, no se tocan. No, no, digo, se juntan. Se juntan en los bailes. En los bailes interbarriales se juntan todos. Típica y jazz. Claro. Típica y jazz. ¿Qué tenés para mí? ¿Qué tengo para vos? Ahí hace un tiempo, y allá lejos y en el tiempo, me llegó un disco de Jazz Argento. Ajá. Jazz Argento. Sí. El disco se llama La Memoria de los Sueños. Es el quinteto de Juan Pablo Hernández, otra producción de nuestro amigo compañero Fernando Tarrés. Ah, Bau. Bau Records. Y dentro de ese extraño disco, interesantísimo disco de Juan Pablo Hernández, del quinteto, vamos a escuchar una canción que se llama Maggie y Millie y Molly y May. No joda. No sé, habrá que preguntarle a Juan Pablo Hernández quiénes son Maggie y Millie y Molly y May. Thank you. desde su disco La Memoria de los Sueños, Juan Pablo Hernández haciendo Maggie y Mili y Molly y May. Nombre. Son todas chicas con M. Ah, mira, no me había dado cuenta. ¿Serán mascotas? Me suena que pueden ser mascotas. Porque no me suena a amores. A mí me suena. ¿Te suena amores? Me suena, ¿eh? Me suena que tuvo una Maggie. ¿De New York? No, me suena más a. Pero son nombres de los 30, ¿no? Maggie y Mili, Molly, May. ¿No? No tiene una fachita así de. Sí. Porque Maggie había una en el Titanic. Sí. Unsinkable Maggie. Que sí. Era la gorda. ¿Te acordás de la película? Sí, sí. ¿Te dije que Titanic viene en 3D ahora? Gran película. Me gustaría mucho ir a verla. ¿En 3D? Sí. Vas a poder porque se estrena en este año 2012. Yo lloro con Titanic. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Mili, más o menos. Molly y May, pero puede ser, ¿no? Habría que preguntarle a Juan Pablo. Mili y May. Maggie y May. Maggie. Bueno, capaz Maggie. Que son desprendimientos de otras canciones, ¿eh? También puede ser eso. Lo cierto es que esta canción se llamaba con el nombre de estas cuatro chicas, el Juan Pablo Hernández Quinteto, y el disco se llamaba La Memoria de los Sueños. Sebastián Rimavicius está listo, dispuesto, preparado, prepara, apunta y foguea. Eso chispea. Sí, bueno, es lo que tengo a mano. Es lo que tengo a mano. Mira, estaba. Upa. Ah, apa. Upa. Oye. A ver. Tengo un brillito en los ojos. Y un brillito en los labios. ¿En serio? Sí. A ver. Tengo. ¿Sabes por pero qué? Pero eso es de salivita que te vas pasando con la lengua así. ¿Sabes por qué? No me hagas así. No me hagas así porque hoy va a ser el día que te voy a terminar dando un beso. Habiendo tanto público te voy a presente. Besar. No lo pude hacer. En Año Nuevo no pude hacer. No porque estaba. Porque no estábamos conmigo. Juntos. Y no había muérdago. ¿Dónde estaría? Ni bueno, yo me acuerdo. Escúchame algo. Sí. Visualizo así la pila de discos que tengo sobre la mesa de trabajo. Ajá. Porque es una producción ardua. Ardua. Y veo dos discos. Dos discos. Clásicos que seguramente te van a pegar en el corazón. ¿A mí? Eso, ¿sabes qué dice la gente? ¿Qué dice? Que este es un programa para que nos podamos poner difíciles. No. ¿A vos te parece eso? Menos difícil, bueno, un poquito difícil. Pero no es nah, para ser difícil. No la difícil. Nosotros no jugamos a la difícil, señor. Entonces tengo dos discos que quizás tengan, están atados por un hilito imaginario. Ajá. Porque los dos tienen canciones de ciudades. Sí, mira qué bien. La vas a poner las dos juntas y yo me quedo en el medio, te miro y te digo, qué bien, voy a amigo, poner lo que no sé es cuál. Bueno, empezá por la primera. Vamos a poner entonces ese disco que yo supe regalarte en el 2011. Oh. Cuando, antes del cierre del Chia Stadium, allí Chia. Donde tocaran también los Beatles y tocara... Te influencian, te influencian, viniste facilón, ahora dale. Sí. Para, eligieron un artista entre miles. ¿Quién fue ese artista? El petizo. Billy Joel. Hola, Billy. Y Billy Joel en una catarata, disco doble, catarata de éxitos. Sí. En un momento. Dijo. Suenan los aplausos. Gira hacia su. Semi izquierda, digamos, porque entra por allá. Sí. Y dice. ¡Tony Bennett! Ah, mira. ¡Tony Bennett! Largo, casi 90 tiene Tony. Estado mental de Nueva York o estado de ánimo neoyorquino sería más bien. Estoy en un estado de Nueva York. De y por Billy Joel, nada más que con Tony Bennett y un hermoso sonido solo de saxo. Well, some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, have a flight to Miami Beach or Hollywood. I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Ladies and gentlemen, Tony Bennett. Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high. Time. I'm in a New York state of mind. Yes. Yeah. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm. Now I need a little give and take. say. New York Times, the Daily News. Oh, oh. And you know it comes right down to reality. And that's fine with me, 'cause I'm letting slide. Chinatown or up on Riverside, I don't have any reasons. I've left them all behind. Tony, I'm in a New York state of mind. New York. Aplausos para ir retirándonos de este cuarto tema, quizás presentación de este Plácido Domingo 8 de enero 2012. ¿Ya? Sí. Tony Bennett, invitado por Billy Joel. Invitado por Billy Joel en esta presentación que hizo en el Chia Stadium antes que lo cerraran. ¿Definitivamente para demolerlo o para refaccionarlo? Pero decíselo al que está en el teléfono. Yo creo que es para ponerle otro nombre. Porque ahora los estadios, como en la Argentina los teatros, empiezan a tener nombre de empresa. Ah, bueno, menos mal que te pregunto, ¿eh? ¿Qué tipo, cómo sabes, loco? Porque... Ya te lo había dicho. ¿Qué esto? Cosa? Que sabes mucho. ¿En serio? ¿Sé mucho? Sí. Mira, sí. Nadie me lo dijo, nunca. ¿Cómo que no? Te lo estoy diciendo. Vos sí, bueno, sí. Pero está... Pero bueno. Tonto. Bueno, meta. Ahí está. Resulta que cuando uno decide... No sé por qué. Elegir canciones para cantar, te buscan. Hay algunas que cada tanto vienen a la memoria. ¿Te gustó? Me encantó. Estuvo muy bien. No te quiero interrumpir porque, yo, ¿viste? Pero interrumpime tranquilo. No me gusta hacer lo que no me gusta que hagan. Ah, bueno. Si vamos a empezar a sacar talonario de facturas en este momento, en este momento de mi vida me vas a sacar el talonario de facturas. Te vas a olvidar, venías muy bien. No, es que ya me olvidé hace rato. Ya estaba perdidísimo. Nunca supe qué quería decir. Pero lo voy a decir. Cuando uno elige canciones. Sí, ahí está. Son cantadas. Exactamente. Cada tanto volvés sobre eso. Igual no sé a dónde iba con todo esto. Ya había agarrado para otro lado. Lo cierto es que Carmen McRae. ¿Te acuerdas de Carmen McRae? Muy bien. Muy bien. ¿Vas a poner a Carmen McRae? Voy a poner a Carmen McRae haciendo una canción que yo conocí en Los Simpsons. Hace New York State of Mind. Sí, pero Carmen McRae hace una canción que cuando hacen el especial de Krusty, de la vuelta de Krusty, cantan este, manden a los payasos. Me here at last on the ground, you in midair, sending the clouds. Isn't it bliss don't you one who keeps tearing around, one who can't move, but where are the clouds sending him the hook line? Just when I stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair, sure of my lines, but no one is there. Don't you love farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clouds? Quick, send in the clouds. Don't bother, they're losing my timing this late in my career. But where are the clowns? There ought to be clowns. maybe next year. Thank you. Ahí pasaba Carmen McRae haciendo Sending the Clowns. Si usted alguna vez vio el episodio del regreso de Krusty el payaso en Los Simpsons, esto para que alguien más enganche, claro, claro. ¿No? La canción que canta es una suerte de estándar, es un estándar del jazz, es la que canta Krusty junto con Elizabeth Taylor, creo que es, o Bette Midler, no me acuerdo, porque es un capítulo donde Krusty pierde su posición y todos deciden, Bart y Lisa deciden hacer para que vuelva un especial. Creo que Bette Midler. Y empieza haciendo esta canción, Sending the Clowns, en la versión de Carmen McRae. Palabras mayores. Y si no conoce Carmen McRae, no importa, disfrute, porque la música se disfruta sin conocimiento, solamente con el oído. Hablando de disfrute, si vos estás disfrutando de este programa, sí, y te preguntás, ¿estos muchachos quiénes son? No es lo importante. Lo importante es que esto que estamos haciendo, sí, es un programa de música, no con música, y se llama Plácido Domingo. Edición Bermú. Edición Bermú, porque vamos a estar acompañándote durante enero de 20 a 22, pero nuestro horario clásico, si alguna vez te lo perdiste, te lo recomendamos, es de 0 a 2, en el paso exacto del sábado al domingo. Es de 0 a 2. Para que empieces con un Plácido Domingo. Ahora estamos haciendo como para que te despidas de un Plácido Domingo. Rato antes de las 21, sí, vamos a entregarte un par más de canciones, tras luego el info y una última hora que no te vas a poder... No sabes, te la liquidamos con tres temas. Hace un rato, Horacio... mi amigo personal, Horacio Marmonek, decía, sí, un poco de Jazz Argento, y nosotros somos de escuchar Jazz Argento. Por eso, sí, vamos a escuchar a un muchacho que se juntó con un cuarteto que se las trae, por lo menos te voy a decir alguno de ellos. ¿A quién se las traen? Los acompañantes son Luis Perdomo, Hans Glavinsnig, Eric McPherson y él, que toca la trompeta. Taratarareta. Es Diego Urcola. Así presentamos por primera vez en Plácido Domingo a Diego Urcola, este gran trompetista argentino. Diego Urcola, repito, que grabó este disco en el exterior, Diego Urcola Cuarteto, su disco nuevo se llama Apreciaciones, sí. Es desde el 2011. Lindo y disco. En homenaje a Mario Rivera, porque cada tema es un homenaje a Davis, otro a Coltrane, otro pipipipipi, así pasa por muchos músicos de jazz, al latino Mario Rivera. Super Mario Forever era nuevamente, por las dudas, Diego Urcola. Yo pensé que le gustaban los dibujitos y los jueguitos electrónicos, por no, eso. No era eso. Se caía de Maduro que entre toda esta muchachada en algún momento nos iba a caer el hombre de las mejillas hinchadas, de la trompeta para arriba. Uh-huh. Vamos a escuchar a Dizzy Gillespie. Fuegos artificiales. Exactamente, haciendo este Soul Time para ir redondeando esta primera hora del vermú. Yo ya pediría una vueltita con aceitunas. Qué plácido está esto. El día descansa. La noche. También es nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados 8 décimos, humedad 68%. La familia de la docente asesinada respalda la investigación del homicidio. Los investigadores que llevan adelante la causa para esclarecer el crimen de Silvia Prillén cuentan con el respaldo de toda la familia, dijo el hermano de la maestra asesinada, Daniel Prillén. Nunca en la vida hubiéramos soñado como pesadilla tener este final. Entonces no estamos muy lejos de que, por lo menos para que ella descanse en paz, tener preso a los asesinos, y sabemos que hay gente capaz que ha trabajado y que sigue trabajando para lograrlo. Digamos, tenemos contacto con ellos, inclusive con gente de Fiscalía, del Ministerio de Seguridad también. Lo que pasa es que lo que ahora que pasó el show, de todo esto, y que estamos tratando de ver cómo lo manejamos. Estamos dándole todo el tiempo posible para que se hagan todas las pericias que haya que hacer para que se pueda esclarecer. Por eso ya no es cuestión de tiempo, es de que se haga cada diligencia que haya que hacer. Cuenta la gente de fiscalía, los investigadores, con nuestro respaldo, como hasta ahora, porque han trabajado hasta ahora de forma excelente. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno recomendó que ante el extravío de un niño o un adolescente se haga la denuncia urgente. Se deberá hacer a la línea gratuita 142 o 0800-122-2442 durante las 24 horas sin esperar ningún plazo. Así lo indicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, quien aseguró que los familiares podrán recibir asesoramiento y asistencia jurídica en forma gratuita. Tránsito. Continúa la precaución en la ruta 40 entre el Bolsón, El Hoyo y Epuyén, teniendo en cuenta los incendios forestales. Se recomienda a todos los conductores que van hacia el sur entre Esquel y Bariloche circular por la ruta 40 en horas de día. De noche, con suma precaución, teniendo en cuenta la presencia de humo sobre la ruta 40. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados 8 décimos, humedad 68%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Bellezas Argentinas. Nuestra gente. Nuestra gente. Soy Rodolfo Ramírez, de Radio Nacional La Quiaca, la puerta de oro de la República Argentina. La Quiaca, tierra de sol, de encantos, de costumbres y tradiciones arraigadas con su pueblo. La Quiaca, pueblo que crece en la punta norte del país. Bellezas Argentinas, un buen motivo para viajar con la radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 9 de la noche, 3 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Es Radio Nacional. Tu día, tu identidad es mucho más. Es Nacional. Básicamente útil es este programa. Sí. ¿No? Sí. A esta hora de la noche. Sí. Ya cuando el sol empieza a dar los últimos hurras. Y no recomendamos discos, porque si no te quedas escuchando Plácido Domingo hasta altas horas de... Vayas a ver la madrugada, ¿de qué día? Mira. Que pensemos que la mayoría de los temas elegidos, tanto por Horacio como por quien les habla, sí, quedan por fuera. Es la vibra de los que nos produce aquí, estar aquí juntos, la química de poniendo una canción cada uno y a qué nos va llevando cada canción. Es un viaje que nos proponemos, al cual, por supuesto, te invitamos. ¿A quién? A todos los que quieren escucharnos. Buenísimo. Bueno, Plácido Domingo, en vivo, hasta las 22 horas, estás escuchando la radio pública, esto es Radio Nacional. En muchos lugares del país también estarás sintonizando tu frecuencia amiga, la de la radio pública, y a través de eso la cadena de esta AM870. El señor David Eskenazi continúa en los controles, el señor Matías Mesoulán se sostiene como Pereira. Tenía que decirlo. Cada tanto, si alguna genialidad no tengo, entonces tengo que decirlo. Se sostiene la producción. ¿Qué dije? Pereira, pero no dije Matías Mesoulán. Claro, dije Matías Mesoulán. Exacto. No me escuchas. No, ya no me escuchas. ¿Te acordás cuando me escuchabas? Pero te escucho, tontito. Mira. Lo que pasa es que escucharte y elegir la música son dos cosas que no se llevan muy bien. Puedo disfrutarla y escucharte. Eso sí, puedo escuchar las dos. O sea, ponemos tema y yo te hablo. ¿Te animás? Me parece que me puede salir. Y aparte, si yo te digo que eres Chacacán. Chacacán, Mi Rock, Arfilio, Arfilio, sí, dale. ¿Chacacán te gusta? Me gusta. Ponemos Chacacán y vos me hablas todo el tema. ¿Te puedo escuchar Chacacán yo también? Sí, pero vos sí podés escuchar y hablar. Sí, es algo así que me sale bien. Y, bueno, y te mastico chicle y camino. Por eso te... Hasta ahí, después el multitask se traba. El año pasado salieron de gira y aprovecharon el revoleo para grabar un disco doble. ¿Quién? Los Return to Forever. ¡Apa! ¿Eh? ¿Vos te acordás quiénes eran? Era el señor Chick Corea. De quien hablábamos antes. El señor Stanley Clark en el bajo. Sí. Supo estar en la batería. Lenny White. Sí, básicamente sigue son estando. Ellos. Sí. Y la guitarra han pasado. Aldi Meola en su momento. Sí. El señor Frank Gambale en su momento. Sí. Y alguien más. Y hasta Fiora Pulim. Fiora Pulim, que fue la primer cantante que... Chick Corea. No me digas que le parece, lo mismo. Le dijo así. Y el, ¿cómo era? Paulinho da Costa, no, el otro, el peruano. El percusionista peruano también. Ah, me mataste. Viste, yo cuando estudio. No, no, pero Return to Forever. Sí, pulenta, pulenta. Return to Forever, yo sé que es uno, aparte de. Es una de tus máximas notas de secundario, Return to Forever. Un poquito después. No. De secundario. A los 14 años casamos el Romantic Warrior y. Por eso te pregunté. ¿Vos querés que yo te pregunte bien o que yo te tire abajo de un puente? Siempre. Yo te quiero mucho. Arriba y abajo, ahí estaremos siempre poniendo dignidad en este. Tu plácido domingo. Bueno, disco doble de los Return to Forever, simplemente llamaba Corea, Clark y White, por eso te digo que en esta nueva juntada, y fueron distintas grabaciones en distintos lugares del mundo. Uno de esos días, una de esas noches, para hacer una vieja canción de Gershwin, que está dentro de Porgy and Bess, de la ópera escrita para negros, llamada I Love You Porgy, la invitaron a nuestra querida amiga Chaka Khan. For when I see him, he hypnotizes me. When he takes hold of me, with his hot hands, someday I know he's coming back to call me. He's gonna handle me and hold me so. Wonderful. Hello, Jean-Luc. Muy sí. Bueno, Chacacán. Sí, ya está todo dicho. ¿Cómo está todo está dicho? Todo cerrá, dicho. Cerrá. Bueno. La gente recién se engancha. Stanley Clark, sí. A quien revisitaremos próximamente porque tiene disco nuevo y es extraordinario. Mira, y yo que quería ir para atrás con el tiempo con Stanley. Chick Corea y Pic. el señor Lenny White, un enfermo verdadero de la batería y la percusión, haciendo junto a... Chacacán. I Love You, Porgy, de la ópera Porgy and Bess. Pica Chick, Chica Pic. Uh-huh. Esto es un chiste en inglés que cada cual sabrá si lo quiere agarrar o no. Sí. Ahí estaba. Hombre del piano, del señor Chick Corea, casi diría del teclado. Si usted me deja, si se va a reír, no, porque se lo redondeo, es un hombre del órgano, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Te vas a reír. Otra persona que supo darle al órgano como loco, no te rías, es verdad. Al piano y todo lo demás, que no sé si sonó acá, pero hemos pasado sus versiones. Es el señor Herbie Hancock, que en la década del 70 se juntó con los Headhunters y sacara un disco antológico. Perdóname. Sí. Perdóname, te voy a interrumpir para decirte esto nada más. Sí. Hay un disco nuevo de los Headhunters. ¿Vas a traerlo hoy? Te lo prometo para la próxima. Perfecto. Próximo plazo y domingo, ¿listo? Perfecto. Buenísimo. Entonces traigo yo desde ese disco de Herbie Hancock. ¿Qué vas y a los poner? Headhunters. 74. Exactamente. El tema que se llama Sly. We'll be right back. Qué bueno, este disco yo lo conozco de memoria. Tremendo, grandioso disco. Tremendo disco de los Headhunters junto a Herbie Hancock. Herbie Hancock de, junto a los Headhunters, cuando Hancock empieza a... Ah, no es que empieza, nunca es que fue totalmente jazzero o abandonó el funk o todo eso, sino que decide formar un combo realmente de la época, de los 70, y sacan este gran disco. Y desde ese disco, que incluye el Watermelon, el hombre, ¿cómo era el Watermelon? El Watermelon es el melón, sí, ¿no? El melón de agua, claro. El melón blanco, porque la sandía tiene otro nombre. ¿La sandía? La sandía en inglés tiene otro nombre. Watermelon, sí, es melón de agua, pero el hombre cabeza de melón de agua sería Watermelon Man. Watermelon Man, no, el hombre... Bueno. El melonazo, es un melonazo. El melonazo, tío. Ahí está. Ahora, sí. La versión original... Sí, ¿de qué? No es como tantísimas otras versiones que se han hecho, es cortita. La de Watermelon Man, sí, claro. Después se ve que pegó... Y la empezaron... Pegó el leitmotiv y entonces hicieron... Claro, pam, pam, bueno. Pam, pam. Pero bueno, bueno, Herbie Hancock. ¿Listo? Siempre. Bien, vamos Ready a seguir loaded. Entonces. Plácido Domingo, no dijimos nada hoy, pero podés escribirnos si querés a plácidodomingo@radionacional.gov.ar. También estamos en Facebook. Facebook.com/PlácidoDomingoM Nacional. Y ya que los teléfonos están tranquilos hoy, dejémoslos así. Dale, ¿qué te parece? Son interesados, ¿eh? Solo cuando regalamos algo. No, no, el regalito puede ser en este programa, no, en el turno de la madrugada, en el turno el de la noche. El regalo que estamos teniendo la noche, ¿eh? Oh. Gracias. Escuchame, te voy a decir dos canciones del genial. Genial. Compositor, multiinstrumentista, contemporáneo. Afroamericano. Americano. No vidente. Ciego. Llamado Stevie Wonder. My Stevie. Sí. Bueno, está bien, ponele. Es el Stevie de todos. No te olvides. Un lindo que programa ese. El Stevie de todos. El Stevie de todos. Yo te voy a decir dos canciones. Hay Stevie para todos, ¿eh? Sí. Te voy a decir dos canciones, vos elegís. ¿Estás listo? Dale. Viviendo por la ciudad, Living for the city. O You are the sunshine of my life. Tú eres el rayo de sol de mi vida. Está bien, decime ahora el intérprete de... No, de... no, el chiste es ese. Que bueno, vos me digas qué Living for the city. Muy bien. Viviendo por y para la ciudad, este es el disco nuevo del pianista Ramsey Lewis. Ramsey. ¿Qué hace? Ah, ¿sí? Todos covers, pero en versiones eléctricas. Él es en general un gran pianista de jazz blues. Blues. ¿Sí? Pero en piano acústico. Agarró la pianola eléctrica, influenciado, sigue estando Chick Corea, fíjate en el medio de todo esto, y hace una canción de Stevie Wonder. Thank you. Famosos acompañando a nuestro queridísimo Ramsey Lewis. Dale. Te la dejo para otra porque son muchísimos. Ufa. Desde su nuevo disco Talking Another Look o tomando otro. Otra miradita, otro. Sí, sí. Dándole, te hago versiones de todos, te hago. Esa. Una vuelta de tuerca. Ahí está. Una vuelta de tuerca. Es lo último de Ramsey Lewis tocando en este caso el órgano y haciendo una canción de Stevie Wonder llamado Living for the City. Acabo de tener una involución a. Sí. Bueno, ¿no? Porque hago con los deditos. Horacio Mármore. Clásicos de jazz estándar. Hola, ¿qué tal? Vamos a escuchar una versión de realmente una canción que todos hemos escuchado en alguna versión, en una película. Falta la versión de los Guachiturros de My Funny Valentine. No. Puede pasar. No hace falta. Puede pasar. Puede pasar. No hace falta, no hace pero falta. Puede pasar. No hace falta. Vamos a buscar una versión de hace muchos años. Nos ponemos un poquito más así. Ajá. De My Funny Valentine. A ver. De un músico. Vos sabés que dicen que tiene dueño ese tema, ¿eh? Sí, no ese es el dueño. Okay. De hecho, vamos a buscar una versión muy rara de My Funny Valentine, de uno de los músicos que más le gustaba a mi papá. Que más le gustaba a mi papá, porque a mi viejo le gustaban los bateristas. Cha. Y si vos te digo un baterista de la época, imagínate el jazz más clásico, ¿no? Entre el de la preguerra, sí. Segunda, o sea, de los de Benny Goodman, sí. Y todo eso, sí. Hay uno que era el loco de la batería. Sí. Ni más ni menos, señoras y señores, que Buddy Rich haciendo My Funny Valentine. Thank you. Ahí pasaba Buddy Rich haciendo My Funny Valentine después de haber puesto primero las vibes adelante. Está bien, ya lo escuchamos. Está ¿qué bien. Pasa? Y después. Está. Es que Buddy Rich era así, era un loco así. Lindo. Listo. Loco lindo. Ha salido en varias películas. Sí, aparte para eso están los videos, cantidad de infernales. Tiene homenajes. Homenajes, ¿tiene, aparte, de, en de vida músicos de rock. Sí, bueno, ha sido de esos tipos que... Hay alguien que dijo que Buddy Rich elegía a los músicos a los cuales, digamos, ya se murió a los 70 y algo. Sí. A los músicos que él quería darle clases. De hecho, el baterista Rush aprendió con Buddy Rich. Mirá. ¿Y sabes lo que le dijo Buddy Rich? Tirá la porquería esa que tenés en la mano, que son los palos, y no toques la batería durante un tiempo. Solo mueve los dedos. Mirá. Había que empezar de cero de vuelta. Interesante. ¿Eh? Bueno. Ahí pasaba Buddy Rich. Che, estuvo el año pasado, ¿eh? ¿Y nosotros dónde estábamos? Y vos estabas ahí viéndolo. ¿En dónde? Lo que pasa es que no en el formato este que yo voy a presentar hoy. A ver. El disco que editó el año pasado se llama Mambo Nights, o Noches del Mambo. Sí. Lo hizo con una orquesta europea llamada la WDR Big Band. ¿Están grabando con todos? Están grabando con todos. ¿Y cuándo toca con Plácido, con Marmurek Rimavicius? Y vamos a escuchar un clásico de clásicos, porque es tiempo en este Plácido Domingo que suene una trompeta diciéndote, oye, ¿cómo va? El ritmo. We'll be right back. Arturo Sandoval, compañeros y compañeras, haciendo Oye, ¿cómo va con la WDR Big Band? Muy bien, la WD... pero es alemana. Y yo dije que era europea. Es alemana, alemana. Es, bueno, con esa grabó Joe Lovano. Sí, y con esa grabó también el que toca el... ¿Un trabajo? No, el hindú. El hindú, Ravi Shankar. Y Ravi Shankar. Mirá vos, ¿y habrá grabado con alguien más? No, Ravi Shankar no, el otro. No, Ravi Shankar no. ¿Cuál? El Manu Calle, no, Trilok Gurtu. Trilok Gurtu. Ahí está. Que lo vamos a traer también, para que vayan a disfrutar. Exactamente. Bueno, Arturo Sandoval, que es verdad, lo trajo el hermano de Ricardo Ford. ¿Quién? El hermano de Ricardo Ford. Gente que tiene plata, porque tienen un... Sí. Pero que tenga plata no es sinónimo de buen gusto. No, de hecho subió a tocar la trompeta el hermano Ricardo Ford. ¿Y cómo tocó? No se escuchaba, porque había alrededor de él había un montón de gente más tocando. Se subió a cantar Valeria Lynch esa noche. Yo en un momento... Yo te conté que estaba cool. en la fila... La loba. En la fila 2 estaba el canario José Vélez. Sí. Y en un momento temimos que se subía a cantar al ritmo de que más da, que más da, que más da, que me llamen el bala perdida, con la trompeta de Arturo Sandoval de fondo. Lo cual hubiese sido... antológico, no sé si bueno, pero antológico para guardar en la retina hubiese sucedido. Bueno, eso es Arturo Sandoval, maestro. Bueno, ¿y qué tenés? ¿Qué tengo para vos? ¿Sabés que las mejores cosas pasan cuando estás bailando? ¿Te dije alguna vez? Yo soy un fiel exponente de eso. Perfecto, bueno, eso lo canta nuestro adorado, querido e inspirado Kurt Elling. The best things happen while you're dancing. Things that you would not do at home come naturally on the floor. For dancing soon becomes romancing when you hold a girl in your arms that you've never held before. Even guys with two left feet come out alright if the girl is sweet. If by chance their cheeks should meet while dancing, proving that the best things happen while you dance. Ooh, the best things happen while you are dancing. Things that you would not do at home come naturally on the floor. La-do-da-do-da-da. For dancing soon becomes romancing. Do-do-da-do-da. Hold a girl in your arms that you've never held before. La-do-da-do, la-do-da-do. Even cats with two left feet come out okay if the chick is neat. If by chance their cheeks should meet while dancing, proving that the best things happen while you dance. Come out okay if the girl is sweet. If by chance their cheeks should meet while dancing, proving that the best things happen while you dance. The best things happen while you dance. Ahí pasaba Kurt Elling haciendo Best Things Happen While You're Dancing. Las mejores cosas pasan cuando estás bailando. Un viejo disco de Kurt Elling, uno de los últimos discos que supo hacer para el sello Blue Note. Ajá. ¿No? Ajá. Cuando creíamos que teníamos suerte y iba a venir a la Argentina. Qué lástima. Bueno, creo que ya estamos en buena condición de ir a verlo a donde toque. Bueno. Dale, compro. Dale. Me gustaría mucho también. Está, perfecto. Creo que puede ser una linda noche. ¿Eh? Es una linda noche, porque aparte bien. Tampoco es que tocan estadios no, gigantescos. No, teatro. Y teatro. Si no, bares. Bueno, como bajamos dos cambios, vamos a tenerla ahí, por lo menos, hasta que alguno de los dos se decida a patearle a la tribuna. No crea. Año 2009. Sí. Llegaba un disco a nuestras manos que se llamaba 13 canciones de amor. Ah, Ligia. Ligia Piro, quien está presentando actualmente su último trabajo llamado Las Flores Buenas, con un repertorio latinoamericano. Exquisito. Antaño, hacía jazz, digamos. Ella es una cantante básicamente de jazz. Sí. Y junto con Ricardo Leu, rescatan esta perlita llamada Esa Fachada, ¿sí? Que yo conocí en la voz y la guitarra, igual dúo, pero en George Benson. Aquí es Ligia Piro, Ricardo Leu. I was really happy with this lonely game we played. Looking for the right words to say. Searching but not finding understanding anyway. We're lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. To try to talk it are living disappear each time I see your eyes, and no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way, we're lost in a masquerade. Ligia Piro, Ricardo Leu, es lo que estás disfrutando en Plácido Domingo. Estamos unos minutos más exactamente hasta las 10 de la noche, acompañándote en lo que quieras. Horacio Marburek, Sebastián Rimavicius, recién Ligia Piro junto al amigo Ricardo Leu. Ricardo Leu haciendo This Masquerade. Yo lo vi en vivo este show. Sí, y viniste... Bien, ¿no? Muy bien. Viene contento, ¿no? Muy bien. Me había gustado, sí. Sí, es verdad, es verdad. No en el Maipo, sino en la trastienda. Tenemos dos fachadas. ¿Cuál? Para decir verdad, dos caras casi de una misma manera. A ver. Con el tema de Ligia. ¿Qué es? Una soberbia artista arriba del escenario. Sí. Y que después no es tan simple o no es tan fácil o no es de tan bien llevar en otras situaciones. Pero bueno, esos son comentarios. No, yo la verdad, acá, las dos o tres veces que nos cruzamos... Yo, Ligia, de acá, Sebastián es el que no te quiere. Yo no dije que no la quiero. Cuando quieras volvemos a comer esos asados. Yo no dije que no la quiero, de ninguna manera. Nada, polémico, no le gustó que no le haya mandado. Lástima lo dijimos al principio del programa, para polemizar todo el programa. ¿Ligia Piro sí o Ligia Piro no? Gran cantante. Qué polite que estás hoy. Gran cantante Ligia Piro. Falta como... pero bueno, vamos a ello. ¿Qué pasa? No, estás siendo preso de tus propios silencios. ¿Cómo? Mirá lo que te digo. ¿Yo? Dale, sí. Es radio, hombre. La radio se transforma, sí, se amigo, genera en silencios. Amigo, sí. Vamos que nos tenemos que ir viendo las dos carátulas. Dale, ya. El teatro de la humanidad. Fantanique. Ya que estamos con Mascarade, Fantanique. Oh. Ni más ni menos que Coleman Hawkins. Ahí pasaba Coleman Hawkins haciendo Fantanique. Sí, jazz de los 50. El jazz de los 50 tenía una característica básica. Piti, piti, pu, piti, piti. Porque tocó mucho tiempo con Lionel Hampton. Claro. Coleman Hawkins. Coleman Hawkins. Y bueno. Y después si no venían los oboes. Que es como... No es un sonido muy, muy característico del jazz el oboe, pero hay. Cuando eran las grandes orquestas, las que arreglaba Oliver Nelson, por ejemplo. Eso. O Nelson Riddle. ¿Quién? Nelson Riddle. Eso, que son el oboe es al jazz, lo que el teclado ese que usa Lito Vitale a su música. Al Siku. Al Siku ese, Siku electrónico de Lito Vitale. Al cual desde acá le mandamos un saludo muy grande. Lito. Feliz 2012. Lito, para vos, para toda tu familia, para los seres queridos. Para M. Bueno, saluda, escúchame. M. Un día va a venir Lito y te va a dar de patadas en ese coso que tenés por trás. ¿Por qué? Porque si lo encuentra, es una cosa. Escuchame una cosa. ¿Vamos redondeando todo esto? Sí. Nos vamos. David Eskenazi. En los controles estuvo acompañado por Ignacio Guglielmi. En la producción general de este programa, como siempre. Matías Mesoulán, el hombre que ha hecho de todo en este programa. Este programa sin Matías Mesoulán. El señor del es Lito Horacio Marmurek. Quiero que sepan que los Manhattan Transfers son mi banda favorita. Y el señor que va a despedir este programa se llama Sebastián Rimavicius. Nos subimos corriendo al tren A, aquel que diagramara en la partitura Duke Ellington, pero esta vez con orquesta en las manos de Daniel Barenboim. Take the A-Train para cerrar este plácido domingo. Vamos que se nos va el tren. La radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados, 2 décimos, humedad 63%. El gobernador de Chubut, Martín Bussi, aseguró que su administración será querellante en la causa que investiga los incendios. Manifestó que van a llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de poner en riesgo a todo un pueblo y al patrimonio de la humanidad en referencia a los estragos que provocó el fuego. Por otro lado, por la sequía en gran parte del país, Pablo Mercury, director del Instituto de Clima y Agua del INTA, aseguró que no está comprometida la cosecha de trigo. El trigo ya se ha prácticamente cosechado, creo que en este momento es mayor al 85% el avance de la cosecha, finalizándose el porcentaje que resta trillares en el sur de Buenos Aires y algunos sectores sur de La Pampa, pero prácticamente la cosecha de trigo ya es un hecho, ya está consolidada. El déficit hídrico y la sequía afecta a los cultivos que ahora están entrando en su etapa reproductiva, especialmente como es el caso de los maíces de primera, primera y un buen porcentaje de lotes de soja de primera, que son siembras tempranas y que son las más afectadas en este momento de déficit hídrico. En algunos casos, la lluvia va a recomponer la situación y va a permitir que continúe el crecimiento vegetativo, en especial eso va a ocurrir en los sojas en distintos estadios de crecimiento. En otros casos, por supuesto, va a haber alguna merma en el rendimiento esperado. O en casos extremos, habrá pérdida completa de lote. Mar del Plata tuvo su mejor año económico en 2011. Así lo sostuvo el vicepresidente de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales, Guido Daglia. Explicó que fueron favorecidos por los fines de semana largos y los feriados que se incorporaron al calendario, y en diciembre el turismo inundó la ciudad. Internacionales. El presidente de Irán inició su gira de 4 días por América Latina. Mahmoud Ahmadinejad llegó a Caracas para entrevistarse con el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez. También tiene previsto visitar Nicaragua, Cuba y Ecuador. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados 2 décimos, humedad 63%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. Permítame. En mi casa nada le permito. El oso y el pedido de mano, de Anton Chekhov. ¡Oso! Con Virginia Lago y un elenco de primeros actores. ¿Usted cree que porque tiene puños fuertes y pulmones de buey le tengo miedo? ¡Ey, guardia, le dije! ¡Ah, sí! Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Se realizó esta noche el sorteo número 1904 del Quinisei con el siguiente resultado. Sorteo tradicional, los números favorecidos 02, 10, 15, 28, 41 y 45. La segunda del Quini, las bolillas sorteadas 05, 15, 16, 19, 22 y 28. En la modalidad revancha, los números ganadores 01, 07, 29, 30, 32 y 35. Quini, que siempre sale, las bolillas favorecidas 09, 20, 21, 30, 31 y 34. También esta noche se realizó el sorteo número 617 del Brinco con el siguiente resultado. 00, 06, 15, 27, 32 y 39. La radio pública en Internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Es Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Las dos carátulas. Material de archivo. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, es auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Honorable Congreso de la Nación. El Parlamento Cultural del Mercosur declara de interés cultural de ese organismo internacional el ciclo Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, por el aporte cultural que brinda permanentemente. Yeah. Radio Nacional presenta... Las dos carátulas. El teatro de la humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos... dos obras breves. El oso y el pedido de mano. De Anton Chéjov. Versión libre, Paola Lavín. Con la actuación de la primera actriz, Virginia Lago. Rodolfo Caraballo, Carlos Romero Franco, Guido Dalgo, Carlos Ameijeiras. Producción y dirección general, Nora Massi. Anton Chéjov es una de las figuras más destacadas de la literatura rusa. Hijo de un comerciante que había nacido siervo, Chéjov nació el 29 de enero de 1860 en Tangarog y estudió medicina en la Universidad Estatal de Moscú. Mientras todavía estaba en la universidad, publicó relatos y escenas humorísticas en revistas. Casi no ejerció la medicina debido a su éxito como escritor y porque padecía tuberculosis, en aquel tiempo una enfermedad incurable. La primera colección de sus escritos humorísticos, Relatos de Motley, apareció en 1886 y su primera obra de teatro, Ivanov, se estrenó en Moscú al año siguiente. A finales del siglo XIX conoció al actor y productor Konstantin Stanislavski, director del Teatro de Arte de Moscú, que en 1898 representó su obra La Gaviota. Esta asociación de dramaturgo y director de teatro, que continuó hasta la muerte de Chéjov, permitió la representación de varios de sus dramas en un acto y de sus obras más significativas, como El tío Vania, 1897, Las tres hermanas, 1901, y El jardín de los cerezos, 1904. Chéjov murió en el balneario alemán de Bad Weiler, el 14 de julio de 1904. En El oso, la pieza que en primer término emitirá las dos carátulas, dos seres marginados por ellos mismos tienen un encuentro casual. El oso llega a casa de Elena Popova a reclamarle una antigua deuda. Ese hombre tosco que ha hecho a la condición femenina un destrato permanente, autoritario, hosco, violento, al encontrarse con Elena Popova, sufre una total transformación. En cuanto a ella, que viene de un matrimonio vivido en la soledad de dos en compañía, falto de ternura, de amor, de comprensión, poblado de muchos silencios, transforma y se transforma, encontrando en el oso muchas de las carencias que ella sufre. En la pluma de Chéjov, estas situaciones buscan la vertiente de la comedia, sorprendiendo al espectador por el enfoque original que de ellas logra el autor. Luis Ordaz. Finca rural de la señora Popova. La sala es un lugar lúgubre. Todo está a oscuras. Por eso Luca, el criado, está abriendo las ventanas para que entre la luz del día. Pero la señora Popova las va cerrando una a una. Señora. Luca. Sí. Ya te dije que quiero todo cerrado. Pero señora, usted no está haciendo más que arruinar su vida. Mi vida se arruinó el día que murió mi marido. No, eso no está bien, no. Todo el día encerrada en su cuarto, como en un convento, y nunca un placer, señora. Hace casi un año que está en esas condiciones y terminará enfermándose. 6 meses, Lucas. Ah. 6 meses. 6 meses, 8 meses, un año, es lo mismo, señora. ¿Para qué quieres que salga? ¿Eh? Dime, ¿para qué? Y mi vida está terminada. No. Él está en su tumba y yo me enterré entre estas 4 paredes. Haz de cuenta que ambos hemos muerto. Ah, qué bien, qué bien. Pues le diré algo. Todo tiene su medida, señora. Uno no puede llorar y andar de luto un siglo entero. Estoy seguro que recordará estas palabras cuando hayan pasado los años y ya no tenga la belleza de hoy. ¿Acaso no se ha visto en un espejo, señora? Es joven, es bella y le sobra salud, no le falta nada para vivir a su gusto. Pero la belleza tampoco nos la dan para toda la vida, señora. Dentro de 20 años querrá pasearse delante de algún señor y ya será tarde. Ya basta. No quiero oírte hablar así nunca más. Bien. No me pasearé delante de ningún señor. No hago más que decir la verdad, señora. Esa es tu verdad. Está bien. No la mía. Sabes muy bien que desde que Nicolai ha muerto, la vida perdió valor para mí. A ti te parece que estoy viva. Pero eso es solo apariencia. No. He jurado no quitarme el luto hasta la tumba y no ver más la luz del día. Y así lo haré. Que su sombra vea como lo quería. Por favor, señora, no es justo que no, usted... No, ya sé lo que estás pensando. Tú has sido testigo fiel de sus infidelidades y sus crueldades. Sí, por eso mismo digo que no es justo, señora. Él no merece... No quiero irte. Bien, señora. Luca. Sí. Nada me importa. Yo le seré fiel hasta la tumba. Y le demostraré cómo sé querer. En vez de hablar así, sería mejor que se fuera a pasear por el jardín. No. Señora. No me atormentes más con esas ideas, por favor. No, por Dios, mi señora. No. ¿Por qué llora? No, señora, no hay motivo. ¿Quién puede ser? No sé. Iré a ver, señora. Por Dios, Lucas. Sí. Ve y di que no quiero ver a nadie. Sí. Ya sabes que no quiero. Sí, el luto, señora. Sí, ya lo sé. Ya basta. Parece que quisieran alterar el silencio de esta casa. El luto. Porque yo continúo de luto por ti, Nicolai. Ya verás que mi amor se extinguirá junto con mi vida. Y cuando nos encontremos en el más allá... Señora. Señora. En la puerta hay alguien que pregunta por usted y quiere verla. Lucas, sí. Tú ya sabes. Sí. ¿No le has dicho que desde el día de la muerte de mi esposo? Sí, señora, ya le dije. ¿Entonces? La señora Popova no recibe a nadie desde la muerte de su esposo. Pero no ha querido escucharme, señora. Dice que es un asunto importante. A ver si me entiendes. Yo no recibo. Sí. ¿Cómo tengo que decirlo? Pero se lo he dicho. Pero tiene que verlo, señora, ¿eh? Parece el mismísimo diablo, ¿eh? Maldice y se abalanza hacia adentro. Ya está en el comedor. ¿Pero cómo puede ser, Luca? Debiste echarlo a empujones. Ah, sí. Si usted lo viera, señora, con un solo dedo me aplastaría. Bueno, está bien. Dile que pase. Bien. Lo atenderé solo un momento. Entonces lo haré pasar, ¿eh? Permiso, señora. Ay, qué cargosa es la gente. ¿Por qué perturban mi tranquilidad? Pero estúpido, no entiendo para qué me dijiste que no quería recibirme. ¿Ves? ¿Ves que finalmente estoy aquí, asno? ¿Asno? Ah, señora. Buenos días. Buenos días, señor. Tengo el honor de presentarme, teniente de artillería retirado, terrateniente Grigori Stepanovich Smirnov. Y me veo obligado a molestarla por un asunto económico. Luca. Sí, señora. Puedes retirarte. Señora, ya sabe que si me necesita... Sí, sí. Sí. Estúpido asno. ¿Cómo? Ah, oh, me dirigí a su criado. Bueno, lo escucho, señor. ¿Qué desea? Su difunto esposo, señora, me quedó debiendo 2 pagarés por 1.200 rublos. Y como mañana tengo que pagar los intereses en el Banco Agrario, le agradecería, señora, que me devolviera ese dinero hoy mismo. ¿Y de qué es esa suma que mi esposo le ha quedado debiendo? Bueno, me compraba avena. Bueno, si Nicolai le ha quedado debiendo, yo le pagaré. Pero hoy no tengo dinero. Pasado mañana volveré de la ciudad a mi administrador y ordenaré que le sea pagado lo que se le debe. Pero mientras tanto no puedo complacerlo, señor. Perdón. Mire, señora, si mañana no pago los intereses, me embargarán el campo, ¿entiende? Así es que le pido... Yo comprendo, pero hoy no tengo el dinero, señor. Pasado mañana lo recibirá. No. La que no comprende es usted. El dinero no me servirá pasado mañana, señora. Lo necesito hoy. No puedo esperar un día más, ¿entiende? Señor, creo haber sido clara. No puedo pagarle hoy. ¿Esa es su última palabra? La última. La última, definitivamente. Definitivamente. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomo nota, señora. Muy bien. Tomo nota. Y después quieren que yo conserve la sangre fría. Ayer salí de mi casa al amanecer, vea. Visité a todos mis deudores. ¿Ah, sí? Y no hubo siquiera uno que pagara su cuenta. Ah, ¿no? Vengo acá y qué recibo. Estados de ánimo. ¡Ja! ¿Cómo no voy a enojarme? Bueno, tranquilícese, por favor. En cuanto mi administrador regrese de la ciudad, yo... No. No he venido a ver a su administrador, sino a usted, señora. ¿Para qué diablo necesito a su administrador? Bueno, perdóneme, caballero. No estoy acostumbrada a esas insólitas expresiones ni a ese tono. No quiero escucharlo más. Con permiso. Oiga, ¿a dónde va? Pero, oiga, mire que a mí nadie me deja hablando solo. Oiga, ven acá. Me deja hablando solo como un loco. Qué bonito. No, pero la loca es ella, seguro. Y después habla de su estado de ánimo. Hace meses que murió su marido. Y bueno, sí, pero soy yo el que tiene que pagar los intereses. Es comprensible que la muerte del marido, el estado de ánimo, el administrador que se fue, quién sabe dónde. Sí, bueno, está bien, pero quisiera saber cómo voy a hacer para escapar de mis acreedores. A ver, que alguien me lo diga. Que alguien se moleste en decírmelo. Ni un solo canalla me paga. Ah, ¿y sabe por qué? Porque todo porque... Porque los mimé demasiado. Porque soy un trapo, una mujercita. Soy demasiado delicado para ellos. ¡Ah, no! Esto se terminó. Ya van a saber quién soy. De aquí no me muevo hasta que no me paguen. ¡Qué furioso que estoy! ¡Eh, criado! ¡Criado! Ya, estoy aquí. No grite, señor. ¿Cómo quiere que no grite? Si estoy furioso. ¿Ah, sí? Y como estoy furioso, tengo sed. Tráeme agua. Ah, ¿algo más? Dime, ¿tú no te pedí algo más? No. Entonces solo quiero agua fresca y bella. Ya, qué hombre. ¡Vamos, ya! Que necesito refrescarme un poco. ¡Ah! Que esta mujer me ha puesto nervioso. Ella muy tranquila me dice que no se siente dispuesta a ocuparse de asuntos de dinero. ¡Ja! ¡Qué graciosa! Se nota que es mujer, claro. Justamente por eso nunca me gustó a mí hablar con mujeres. No, no, mujeres, mujeres. ¡Bah! No se puede hablar con ellas. Siempre creen tener razón. ¡Bah! Que me ponen tan furioso. ¡Bah! Aquí tiene su vaso de agua, señor. Ah, y quiero avisarle que la señora está enferma, ¿eh? Y no recibe más. Pero señor... ¡Que te vayas, te digo! ¡Loco, está loco! ¡Ave bella! ¡Bien! ¡Ah! Está enferma y no recibe. ¡Ah! Ni falta que hace. No, aquí me quedo sentado hasta que me devuelva el dinero. ¿Vas a estar enfermo una semana? Bien, bien. Aquí me quedo una semana. ¿Vas a estar enferma un año? Perfecto. Aquí me quedaré un año. Pero yo no me iré sin cobrar lo mío. ¡Ah! ¡Aquella! Oh, ¿ella está de luto? ¿Y llora? ¿Y a mí qué? ¡Yo quiero lo mío! ¡Mi dinero! ¡Ah! ¡Ah, qué calor! Creo que son los nervios. Esto de estar queriendo cobrar y que no le den ni una moneda a uno es terrible. Es denigrante, denigrante. Y para colmo... Y para colmo, esas faldas negras con su estado de ánimo. ¡Oh! ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¿Podría tomar vodka para el dolor de cabeza? No, creo que no sería bueno, ¿no? Pero mejor tomo agua, ¿verdad? Pero... No, ya está decidido. El vodka me sentará muy bien. ¡Criado! ¡Criado! ¿Qué quiere ahora? Dame una copita de vodka. ¿Cómo dijo? Además, eres sordo, ¡Que quiero vodka! No, soy sordo, señor, ¿eh? Es que usted se está tomando atrevimiento. ¿Cómo? ¿Cómo que? No, nada, señor. No, nada, en realidad yo... ¿Y a mí qué cuernos me importa lo que tú creas? No, usted no me entiende, señor, es que la señora... ¡Es que la señora! Sí. Mira, me tiene sin cuidado tu señora. Pero Dios mío, usted es el diablo en persona, ¿eh? ¡Ay, qué dijo! ¿Qué dijo? ¡Tráeme mi vodka y deja de hablar por los rincones! ¡Asno! ¡Ay, qué desgracia! Yo no sé por qué estoy tan furioso. Siento que puedo matar a alguien en cualquier momento. ¡Criado asno! ¡Desgraciado! Sí, señor. Distinguido señor, en mi soledad ya me he habituado a oír la voz humana y no soporto los gritos. Le pido categóricamente que no perturbe mi tranquilidad. ¿Así? ¿Así? Está bien, está bien. Págueme lo que me debe. Y me voy. Señor mío, ya le he dicho en idioma ruso que ahora no tengo el dinero. ¿Lo entendió? Si fuera tan amable en esperar hasta pasado mañana... Y yo también le he dicho en idioma ruso que necesito ese dinero y lo quiero hoy. Creo que no ha comprendido el problema. No, sí he comprendido todo, señora, claro. Que usted es viuda, que está de luto, que no quiere ver a nadie, que su administrador no ha regresado aún, que no tiene el dinero, ¿eh? No, sí lo he entendido, pero vea, si no me paga hoy, sí, mañana tendré que ahorcarme. ¿Pero qué quiere que haga si no tengo el dinero, señor? ¡Ah! Eso quiere decir que no le importa si tengo que ahorcarme. ¡Qué bonito! ¡Ah! Debo entender entonces que no me pagará. Ay, qué bueno que ha podido comprender. No, no puedo. No. No, ¿y quién le dijo que comprendo? No, no comprendo, un rábano. Pero señor. No, que señor ni señor. Aquí me quedaré sentado hasta que me pague. ¿Cómo? Un día, dos días, una semana, ¿ah, sí? Un mes, lo que sea. ¿O usted cree que estoy hablando en broma? Distinguido señor, le pido que no grite más. Esto no es un establo, señor. Yo no le he preguntado de establos, sino si tengo que pagar mañana los intereses o no. Dígame, a ver. Usted no sabe comportarse delante de una dama. Se equivoca. Se equivoca. Sí que sé comportarme delante de una dama. Claro que no. Es un mal educado, un bruto. ¿Qué? La gente decente no habla de esa forma. Ah, mire usted. Mire usted. ¿Y cómo quiere que le hable entonces? ¿En francés o qué? ¡Oh, madame, je vous prie! ¡Ah, qué feliz me siento de que usted no me pague! ¡Estoy alegre! ¡Vea, vea! ¡Oh, perdón por haberla molestado, señora! ¡Oh, qué lindo tiempo el de hoy! ¡Oh! ¡Ay, el luto, madame, madame! El luto le sienta tan bien. Pero no tiene ninguna gracia, señor grosero. ¡Oh! Usted no tiene ninguna gracia, señor grosero. Vea, señora. Vea una cosa. He visto más mujeres en mi vida que usted, gorriones. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tres veces me batí en duelo por mujeres. No me diga. 12 mujeres he abandonado. 12. Bueno, digamos que 9 me abandonaron a mí. Ah. Un tiempo en que hacía el tonto, claro. Uy, si me acuerdo, era pura miel. Salían perlas de mi boca. Les hacía reverencia. Amaba, sufría, suspiraba mirando la luna. Me derretía, me quedaba frío. Acá. Amaba con pasión rabiosamente, sí, en todas las formas que usted puede imaginarse. Mire usted. Sí, lo miro. Y que el diablo me lleve. Parloteaba como un papagayo sobre la emancipación femenina. No me diga. Dilapidé media fortuna a causa de mis tiernos sentimientos. Pero ahora... No. ¡Ah! ¡Ahora no! ¡Ahora no me van a engañar! ¡No, no, no! ¡Basta, basta! Ojos negros, ojos apasionados, labios rojos, hoyuelos en las mejillas, la luna, el murmullo, tímidos suspiros. Todo esto, señora, señora mía, por todo esto ya no doy ni un cuarto. Me refiero... Me refiero no a las presentes, no. Pero todas las mujeres, absolutamente todas, son unas remilcadas, unas chismosas. ¿Sí? Sí, unas rencorosas, mentirosas hasta la médula, mezquinas, malas. Ah, y con respecto a sus neuronas... Mire, perdóneme, señora, perdóneme... Pero cualquier gorrión puede darle puntos de ventaja al mejor filósofo con falda. ¿Qué está diciendo? Pero que me cuelguen de un clavo cabeza abajo si la mujer sabe querer a alguien como no sea a sus perritos faldeos. Por favor. Oh, no, en el amor no saben hacer otra cosa que lloriquear y quejarse, sí. Usted... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Usted tiene la desgracia de ser una mujer. ¿Qué va a hacer? Por lo tanto, conoce la naturaleza femenina. Dígame con una mano en el corazón, pero así. ¿Ha visto en toda su vida una mujer que sea sincera, fiel y constante? Sí. No me conteste. No, la he visto, no la he visto, porque no hay. Fieles y constantes, no. Solo son, vea, las viejas y las feas. ¿Pero qué está diciendo? Más fácil le será encontrar una rata con cuernos o un cuervo blanco que una mujer constante, sí. Ah, entonces, a su juicio, ¿quién es fiel y constante en el amor? El hombre. Pero claro. ¡Ay! ¿Y qué duda cabe? El hombre fiel y constante en el amor. Pero, ¿qué derecho tiene usted a decir semejante cosa? Los hombres fieles y constantes. Mire, señor, le diré que de todos los hombres que he conocido y conozco, el mejor de todos era el difunto esposo. Bueno, no sé sinceramente de su esposo, pero... Lo quería apasionadamente, con todo mi ser. Como solo puede querer una mujer joven, inteligente. Le di mi felicidad, mi juventud, mi vida, toda mi fortuna. Respiraba por él. Lo hice mi Dios, como una pagana. ¿Y qué? ¿Y qué? Él, el mejor de los hombres, me engañaba a cada paso en la forma más vergonzosa. Después de su muerte encontré en su escritorio un cajón lleno de cartas de amor. Y durante su vida me dejaba sola, durante semanas enteras. Les hacía la corte a otras mujeres ante mis propios ojos. Me engañaba, derrochaba mi dinero, se reía de mis sentimientos. Y a pesar de todo eso lo quería. Y le era fiel. Más aún, él ha muerto, pero todavía le soy fiel y constante. Me enterré para siempre entre estas cuatro paredes y no me quitaré el luto hasta la tumba. ¿Y de qué luto me habla, señora? ¡Vamos, señora, vamos! ¡Vamos, que ya conocemos sus trucos, señora! Oh, usted se enterró viva y, sin embargo, no se olvidó de empolvarse. ¡Usted es un atrevido! ¡Sepa! ¿Qué? ¡No grite, señora! ¿Cómo que no? ¡No grite, por favor, que yo no soy su administrador! No, permítame llamar la cosa por su nombre. No soy mujer y estoy acostumbrado a decir mis opiniones así. Sin rodeo. ¿Qué? ¡Así que no me grite! Yo no grito. Usted es el que grita. Y por favor, déjeme en paz. ¿Cómo no? ¡Ah! Deme mi dinero y la dejaré en paz. No se lo doy. Sí que me lo dará. No se lo daré. Vea, no tengo el placer de ser ni su esposo ni su novio. Así que, por favor, no me haga escenas. ¡No me gustan! Y con permiso. ¿Por qué me ha dicho que se siente? Hágame el favor. No. Aquí me quedaré sentado. Le pido que se retire. Devuélvame el dinero. ¡Que me estoy poniendo furioso! No quiero hablar con descarados. Sírvase mandarse a mudar. No me diga. ¿Qué? ¿No piensa irse? No, ni pienso. Muy bien, usted se lo ha buscado. Ya veremos. Sí, ya veremos, señora. Señora. Luca, sí. Que el señor se retire, sea como sea. ¿Qué? Pero que se vaya de aquí. Que se va, sí, señora. Señor. ¿Qué? Ay. Haga el favor de marcharse cuando se lo dicen, señor. Aquí no tiene nada. ¡No se atreva a tocarme! No. ¡Que si te acerca te haré pedazo! ¡Dios mío! ¿De dónde han sacado a este hombre? ¡Ay! ¿Qué pasa? Me siento mal, señora. Luca, ¿qué tiene? Es como si se me cortara la respiración. ¡Vamos! Eres un viejo exagerado. Debería trabajar en él. Tranquilo. O se calla o se la verá conmigo. ¡Ay, qué miedo! Luca, quédate tranquilo, sí, sí. Tranquilo, Luca, tranquilo, por favor. ¡Daya! ¡Pronto, ven! Ay. ¿Dónde está Daya? ¡Daya, por favor! Señora. No insista, señora. Todos han ido a buscar frutos silvestres. No hay gente en la casa más que nosotros. ¿Quieres agua? Sí, por favor. Dale un poco de vodka. Toma, te hará bien. Y en cuanto a usted, sírvase, mandarse, mudar. Digo yo, ¿no podría ser un poco más amable? Usted es un palurdo. No, señora. Usted es un... ¡Bruto! ¡No, señora! ¡Es un monstruo! ¡No lo enojes! ¿Qué? ¿Cómo dijo? A ver, repítalo. No lo repita, No. ¡Usted es un oso! ¡No, oso! ¡Un oso! No. ¡Un monstruo! ¿Un oso? Permítame. En mi casa nada le permito. No, usted me está ofendiendo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿Y qué? Sí. No, ¿cómo que así? Ah, sí. Sí, lo ofendo como quiero, no. Cuando quiero y donde quiero. No, bien, señora, no. Bien, entonces. Sí. Entonces vamos a batirnos. ¿Qué? No. ¡Guardia, señora! ¿Usted cree que porque tiene puños fuertes y pulmones de buey le tengo miedo? ¿Pero qué dice, señor? ¡Guardia, le dije! ¡Ah, sí! No permito que nadie me ofenda. Y me tiene sin cuidado que usted sea una mujer. Un ser débil. No me diga. Un ser menor. Ah, sí que un ser débil y menor. ¡Oso! ¡No, señora! ¡Oso, no! ¡Oso! No, ya es hora de deshacerse de esos prejuicios de que solo los hombres están obligados a rendir cuentas de sus ofensas. No, pero señor. Bueno, ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Si todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Por supuesto. Entonces nos batiremos. ¡Ay, no! ¡En guardia, señora! ¡Ah, insiste! ¿Quiere que nos batamos? Pues nos batiremos. ¿Pero qué dice? ¡Ya mismo! Señora, no lo haga. En casa han quedado las armas de mi esposo. ¡Ay, sí! Enseguida las traigo. No. Qué placer será meterle una bala en su cabeza de pie. No, señora, ¿qué va a hacer? ¡Señora! ¡No! ¡Ay! No. Que la mataré como a una gallina. No, para mí ya no existen criaturas de... Señor mío, ten piedad de mí, de este pobre hombre. Vete de aquí. Me has asustado terriblemente y ahora encima quieres batirte. ¡No! ¡Viva la emancipación! Aquí los dos sexos son iguales y... ¿Qué dice? ¡La voy a matar! ¡La voy...! ¿Qué le pasa? ¡Qué mujer, Dios mío! Que se pone como una fiera. Hasta le brillan los ojos. Así como todo. Es la primera vez en mi vida que veo una mujer así. Como para no aceptar el rey. No, señor. Señor. No, ¿me escuchas? Te pido que dejes esta casa ahora y a mi señora en paz. Esto sí. Sí, que es una mujer. No me escuchas. La verdadera mujer. No, una cosa fofa. Sin fuego, pólvora. Esta es así, con toda la pólvora. Es un... Le gusta. Es un cohete. Sí. Si hasta me da lástima matarla. Y claro. Porque la mataré. ¿Qué? Sí, no, oso, por favor. Digo, señor, vete, por Dios, te lo pido. Déjala que viva. La pobrecita ya ha tenido bastante sufrimiento en la vida. Sí, me callo. Decididamente me gusta. Claro que me gusta. Aunque tenga hoyuelos en las mejillas. Me gusta. Hasta soy capaz de perdonarle la deuda, sí. Bueno, no sé. En realidad la rabia se me ha pasado. ¡Qué bien! ¡Qué mujer! Sí, ¡ay, qué mujer! Sí. ¡Señora, la pistola, no! ¡Señora! Señora, no sabe lo que está haciendo. Por favor, deje esas pistolas en la mesa y saque a este hombre de aquí, señora. Es tarde, Lucas. No. Batiremos de todo. Irse ahora. Pero antes, señor, tendrá que enseñarme a tirar porque nunca he tenido una pistola en la mano. ¡Ay, Dios! ¡Nunca! Bueno, a ver. Sí. A ver, démela. ¡Uy, Dios mío! Nadie me oye. Voy a buscar a Dasha, al jardinero, señora. ¡Ay, la desgracia ha vuelto a esta casa! ¡Socorro, Dasha! ¡Dasha! Présteme atención. Sí. Présteme atención, mire, ¿ve? Sí. Hay varias clases de pistolas. Ajá. Están las pistolas especiales de Mortimer, que son de cápsulas, ¿entiende? Ah, sí. Están... Bueno, estas que tiene usted son pistolas de Smith & Wesson, ¿entiende? ¿Cómo? De Smith & Wesson, de triple acción, sí. Con extractor, tiro al centro, ¿entiende? Ah, sí. Realmente son magníficas, ¿sabe? Sí. Observe bien. La pistola... Hay que tenerla así. Así. Ay, mi Dios, qué ojos tiene esta mujer. Bueno, después le levanta el gatillo, ¿no? Sí. Apunta. Apunta. No. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Tiene que llevar la cabeza un poco más atrás. Eso. Sí. Más atrás, más atrás. Estire bien la mano. Eso. Sí. Así. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo aprende pronto? Sí. Después con el pulgar aprieta esta palanquita. Así. Y nada más. Nada más. Pero eso sí, lo principal es no ponerse nerviosa. Y a apuntar sin prisa. Bien, he comprendido, sí. Es incómodo batirse dentro de la habitación. Ajá. ¿Por qué no vamos al jardín? Oh, como quiera, yo estoy dispuesto. Vamos, pero... pero sepa que yo tiraré al aire. No. ¿Por qué? Bueno, es que... ¿Por qué? No siempre tiene que haber un porqué... Porque sí. Y se acabó. Ah, se ha acobardado. Vamos, que no se diga. Ahora no puede proceder así. Sépalo bien. No me quedaré tranquila hasta que parta la cabeza. Esa cabeza de tronco. Vamos. Oiga. Se ha acobardado de veras. Sí. ¿Y qué? No, aquí hay otro motivo. Usted no parece ser un hombre cobarde. Dígame la verdad. ¿Por qué no quiere batirse? Bueno, ¿por qué no quiero? Porque... Si no quiero, nadie puede obligarme. No me parece el momento justo. No sé, puede ser otro día. Quiero saber la verdad ahora. Está bien. Está bien. Porque usted me gusta. Que yo le gusto. Que yo le gusto. Sí. Usted es un atrevido. Salga inmediatamente de mi casa. Señora. Está bien. Me iré. Ah, no. No. Tiene que escucharme primero. No quiero, váyase. Oh, por favor, señora, por favor, mire. ¿Está usted enojada todavía? Mire, debo reconocer que yo... No sé por qué, pero yo también estoy furioso, pero comprendo. No sé cómo de lo es tan difícil. No encuentro las palabras. Es extraño. Es que tengo la culpa de que usted me guste. Por favor. Sí. Sí, señora. Usted me gusta. Y yo estoy así. ¿Así cómo? Así, casi enamorado. ¡Salga de aquí! No. No, que no me iré. Salga, no me porque iré. No tendré piedad y dispararé. No, ya nada me importa, señora. Tire si quiere ser el hombre más feliz de la tierra. Si lo último que veo son sus ojos. ¿Qué? Sus ojos tan hermosos, tan divinos. Ay, no, que me he vuelto loco. ¿Qué? Estoy loco por usted, loco, pero si salgo de aquí, como usted dice, no nos veremos nunca más. No. Así que decídase. ¿Qué quiere que decida? Si quiere ser mi mujer. ¿Eh? ¿Usted se ha vuelto loco? Sí, claro, sí, ya se lo dije. Ya se lo dije, estoy loco de amor. Ahora mismo nos batiremos. Señora. No es necesario ir al jardín. ¡En guardia! Oh, está bien, que nada. ¿Qué? Nada me importa, señora, nada. Máteme si eso lo hace feliz. Me he enamorado como un tonto. Que lo quiero. Ay, suélteme. Me lastima. No, ¿cómo podría lastimarla si la... quiero. Ay, puede entenderme. No sé. La quiero como no he querido nunca. ¿Ah, sí? Una mujer así. Así, mire, he abandonado a 12 mujeres. ¿12? Ah, así era verdad. 9 me abandonaron a mí. Sí. Pero a ninguna he querido tanto como a usted, no. Oh, mire, mire qué desastre. No me ve arrodillado aquí delante suyo como un tonto pidiendo su mano. Nunca lo hice, señora. Nunca, nunca, nunca. Ay, Dios. Ay, Dios, qué vergüenza. Hace 5 años que no me enamoro. ¿Tan 5? Había jurado no hacerlo nunca más. Y de pronto, ¿qué pasa? Así, todo ocurre inesperadamente. Usted está rematadamente loco. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! No quiero oírlo más. Señor. ¡Fuera! Está bien. Está bien. Si es lo que usted desea, sí, yo lo cumpliré. Sí. ¿No me quiere? Está bien. Espere. ¿Qué? No, nada. No, váyase. Bueno, me voy. No. Ah. Espere. Señora. No. Váyase. Váyase de una vez. Ah, por favor, decídase. ¿Me voy o me quedo? Lo detesto. Salga de aquí. No la escucho. ¡Salga de aquí! Ah, muy bien, como quiera. No. Si usted supiera lo rabiosa que estoy, No, no quiero verlo. Bueno. Adiós, entonces. Sí, váyase. Sí, eso es lo que haré. Un momento. ¿Y ahora qué? ¿A dónde cree que va? Usted me... No, de ninguna manera. ¡Retírese! No, pero... ¡No se acerque! ¡No se atreva! Mire, qué rabia que... Por favor. Tengo tanta rabia que... Sí. Que lo ahorcaría. Pero... Pero me enamoré de una mujer... Como un colegial. Oh, ¿quién diría? Si hasta me he puesto de rodillas. Váyase. No, que usted no quiere que me vaya. No, sí, no, sí. No. Lo quiero. ¿Para qué diablos me enamoré de usted? Estaba tan bien, tan tranquilo. Ah, yo tenía una... Entonces se arrepiente. Sí, claro. No, perdón. Quiero decir que no me arrepiento. No, eso jamás. No, nada me importa. Mañana tendré que pagar los intereses. He comenzado la siega y... ¿Y entonces qué pasa? Aparece usted en mi vida. Ay, que nunca me lo perdonaré. Pero de aquí nadie me saca, señora. ¿Sabe por qué? Porque te quiero. Suélteme, atrevido. Suélteme. No. Fuera esas manos. No, fuera. No, ya, sí, no, ya no te mano. Soltaré no, nunca. No quiero. No te soltaré. ¿Cómo se atreve a besarme, descarado, atrevido, en guardia? Por aquí, ese es el hombre. No. Un momento, Dasha. Espera, señora. Bueno, si quieres, te suelto en este mismo instante. No. Digo, sí. No. Suélteme. No. ¿Sí? ¿Quién le dijo que me soltara? Entonces si no. ¿Quién puede besarme? Dios mío, sí. ¿Quién podría imaginar? Luca. Sí, señora. Ya no necesito ayuda. Lo veo, señora. ¿Puedes decirle... Sí. Al jardinero que se retire, Luca. Sí, señora, pero... Señora, ¿qué hizo? Estaré bien, sí, Luca, sí. Pueden retirarse. Bien, vamos, Dasha, vamos. A tú al jardín, Dasha. Pero tú no. Grigori Estefanovich, tú te quedas. Para siempre. Para siempre. En segundo término emitiremos El pedido de mano. Esta obra es un edicto de matrimonio con ribetes de humor. No parece haber en estos personajes que eran primerizos para el autor nada más que su presencia. Otros elementos como caracteres y psicologías quedan relegados. En esos primeros escritos, el autor encuentra a Rusia harta de todas las causas, devuelta de todo heroísmo. La vida fluye mansamente y esos personajes no escapan al juego. Un diálogo sobre perros de caza se torna el centro de una discusión. El amor parece una burla en ese medio rudo donde los campesinos solo tienen como único diálogo sus pertenencias. Luis Ordaz. Propiedad rural de los Chubukov. Iván Lomov, vecino de los Chubukov, está esperando en la sala al dueño de casa, mientras se pasea nervioso de un extremo al otro de la sala. Es el atardecer. ¡Ah, Iván Vasilievich! ¡Qué alegría verlo! Gracias, gracias. Esta sí que es una gran sorpresa. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted? Sí, vamos viviendo. ¡Pero qué torpe soy! Siéntese, por favor. Esta es como su casa. Gracias. Digo yo, ¿qué hace usted de frac? ¿Acaso va a alguna parte? ¿Tiene alguna fiesta? No, no, solo a visitarlo. Ah, a visitar. Ah, sí. Y entonces, ¿por qué el frac? Parece una visita de Año Nuevo. Yo he venido a verlo porque, bueno, en fin, tengo que hacerle un pedido. Usted siempre me ha ayudado y siempre ha sido tan gentil. Por favor. Disculpe, estoy un poco nervioso. Si me permite, tomaré un poco de agua. Pero sí, sí, sí, adelante, adelante. No falla, ¿eh? Ha venido a pedir dinero y no pienso darle. ¿Qué pasa, querido amigo? ¿Está usted alterado? Mire, estimo Stefanovich. Perdón, Stefan Estimovich. Quiero decir. Bueno, Stefan. Estoy nervioso. Muy nervioso. Pero calma, como calma, se dará cuenta. Calma. Sí, sí. En una palabra, solo usted puede ayudarme, a pesar de que yo no he hecho nada para merecerla. No tengo derecho a contar con su ayuda. Esto se complica, no parece ser dinero lo que quiere. Hombre, no se vaya por las ramas y hable de una buena vez, ¿eh? ¿Y? Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces, dígalo de una buena vez. Vamos. Claro, claro, claro, claro. Enseguida. Un momentito. El caso es que he venido a pedir la mano de su hija, Natalia Stefanovna. Perdón, no le oí bien. Me oyó perfectamente. Por favor, le ruego, no me haga repetir. ¡Ay, madre mía! Iván Vasilievich, ¿pero cómo no va a repetirlo de nuevo si es lo mejor que he oído en mucho tiempo? Sea bueno y dígalo de nuevo. Tengo el honor de pedir la mano... ¡Sí, sí, sí! Usted quiere casarse con mi querida Natasha. Ay, deme un abrazo, deme un abrazo. Esto hay que festejarlo, ¿eh? Hace tiempo que lo deseaba. Yo siempre lo he querido, ¿eh? Como si fuera mi propio hijo. Ay, que Dios les depare a ambos concordia y amor. Gracias. Pero yo quisiera ver a su hija. ¡Pero sí! No sé qué estoy haciendo aquí como un idiota. Voy a llamar a Natasha. Espere. Dígame una cosa. ¿Qué le parece? ¿Querrá ella? ¡Que sí querrá! Sí. Ya verá usted. Con un buen mozo como usted. ¿Pero cómo no va a querer? Ya vuelvo, amigo, ¿eh? Ya vuelvo, ¿eh? ¡Natasha! ¡Natasha, hija! ¿Dónde te has metido? Ay, Dios mío, qué frío que hace. Estoy temblando, temblando. A ver. Lo más importante es decidirse. Porque si uno piensa mucho, vacila, habla mucho y espera su ideal, su verdadero amor, entonces nunca se casará. ¡Ay, qué frío! Natalia Stefanovna es una excelente ama de casa. No es fea, es instruida. ¡Uy! ¡Mis oídos! ¡Ay, mis oídos ya me están zumbando! Creo que los nervios me están traicionando. No debo estar nervioso, no. Debo casarme, eso es lo más importante. Necesito una vida regular y ordenada. Estoy enfermo del corazón. Tengo palpitaciones. Soy irascible. Y siempre estoy muy irritado. Ahora, por ejemplo, me tiemblan los labios. Y siento un tic nervioso en la sien derecha. No puedo creerlo. Usted... ¿Cómo está, Iván Vasilievich? Buenos días, estimada Natalia Stefanovna. Perdóneme que estoy en delantal, pero estaba cocinando. Siéntese, por favor. Sí. Pero, ¿a qué se debe el frac? Bueno, yo... ¿Está de fiesta? No. Ninguna fiesta, querida Natalia. El caso es que me decidí a pedirle que me escuche. Claro, usted se extrañará. A lo mejor se enfada. Pero yo... ¡Ay, qué frío tengo! ¿Qué pasa? ¿Le sucede algo? Seré breve. Usted sabe que conozco a su familia desde siempre. La familia Lomov y la familia Chubukov han sido siempre amigas. Además, mi tierra limita con la suya. Mi pastizal de los bueyes está junto a su bosque de abedules. Perdón, tal vez oí mal. Usted dijo mi pastizal de los bueyes. Sí, eso dije. ¿Es que acaso es suyo? ¿Y de quién podría ser, si no? El pastizal de los bueyes es nuestro, no suyo. No, mi estimada Natalia. Estamos hablando del mismo pastizal. Ah, no sé usted, pero yo estoy hablando del pastizal de los bueyes que forma cuña entre su bosque de abedules y el pantano quemado. Ah, pues entonces ese pastizal es nuestro. No, no. Usted se equivoca, estimada Natalia. Es mío. Y eso sencillamente puede verse en los papeles. Se sabe que hace muchos años el pastizal de los bueyes fue discutido. Pero ahora todo el mundo sabe que es mío. Si quiere saber más, le diré que la abuela de mi tía cedió este pastizal por tiempo indeterminado y gratuitamente, como era su costumbre, a los campesinos del abuelo de su padre. Los campesinos aprovecharon el pastizal durante unos 40 años y se acostumbraron a considerarlo como suyo. Pero después, cuando salió la ordenanza... Mire, tanto mi abuelo y mi bisabuelo consideraban que su tierra llegaba hasta el pantano quemado. Por lo tanto, el pastizal de los bueyes era nuestro. Sin embargo, yo puedo mostrarle los papeles. No me interesan los papeles. Ahora resulta que poseemos la tierra desde hace 300 años... ¿300? Y de repente nos salen con que la tierra no es nuestra. No. Esto es una injusticia. Sí, escúcheme. Los campesinos del abuelo de su padre cosían los ladrillos para la abuela de mi tía. La abuela ya, de ya, mi ya, tía ya, que ya, en ya, ese ya, momento... Ya. El abuelo, la abuela, la tía, ya no entiendo nada. El pastizal es nuestro y nada más. ¡Es mío! Nuestro. Discuta todo lo que quiera, pero es nuestro. Nuestro y nuestro. No quiero lo suyo, pero tampoco quiero perder lo mío. Yo no necesito el pastizal, pero es por principio. Si usted quiere, se lo regalo. Yo puedo regalárselo a usted porque es mío. Hasta ahora lo hemos considerado como nuestro buen vecino, como un amigo. Pero esto es el colmo. Así que usted me regala mi propia tierra. No, señor. Los vecinos no se comportan así. Pero entonces usted me considera un usurpador. Ah, permiso. Necesito tomar algo fresco. Es increíble. Increíble. Trataré de ser claro, ¿sí?, querida Natalia. A ver. El pastizal de los bueyes es mío. Mentira, es nuestro. ¡Mío! Mentira, yo se lo demostraré. Hoy mismo mandaré a mis segadores al pastizal. ¿Cómo? Que hoy mismo mis segadores estarán allí. ¡Y yo los echaré a puta vieja! ¡No se atreva! El pastizal de los jueces es mío, ¿comprende? ¡Es mío! Y aquí no grita. ¿Me entiende? No grita. Si no fuera... ¡Oh, mi corazón! Si no fuera por estas venas que están por estallar, entonces yo hablaría con usted de otra manera. Y le digo que el pastizal de los bueyes es mío. ¡Nuestro! ¡Mío! ¡Nuestro! ¡Mío! ¿Qué son esos gritos? Ya no quiero oírlos, señor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se han vuelto locos? Papá, explícale a este señor a quién pertenece el pastizal de los bueyes. ¿A nosotros o a él? Pero, mi querido, el pastizal es nuestro. ¿Otro más? Pero, por Dios, querido Estefan, ¿pero desde cuándo es suyo? ¿Cómo? Le explicaré. La abuela de mi tío cedió el pastizal por tiempo indeterminado. Pero ya basta con su abuela, su tío y toda la familia. Están todos muertos. Y además el pastizal es nuestro. Más respeto con mi familia. Permítame recordarle que si los campesinos no pagaban a su abuela... Empezamos con los abuelos, pero era justamente porque el pastizal estaba en discusión. Pero ahora hasta los perros saben que es nuestro. Yo le demostraré que es mío. No lo demostrará. ¡Claro que sí! Con gritar no demostrará nada. Mire, ya que usted tiene la intención de discutir por el pastizal, entonces yo prefiero regalárselo a los campesinos y no a usted. Pero no lo entiendo. ¿Qué derecho tiene usted a regalar la propiedad ajena? Mire, joven, no estoy acostumbrado a que se me hable en ese tono, ¿eh? Soy dos veces mayor que usted y le pido que hable conmigo sin agitación. ¡No! ¡No! Usted sencillamente me está tomando el pelo. Los buenos vecinos no proceden así. Usted no es un buen vecino. ¿Eh? No, es un usurpador. ¿Cómo dijo? Sí. Repítalo. Manda enseguida a los segadores al pastizal. Repita lo que ha dicho, señor. ¡Usurpador! Pero... ¡usurpador! Lo resumiré en tres palabras. ¡Todo es mío! ¿Pero qué dice? Sí, ya verá. Haré un juicio y lo demostraré. ¿Un juicio? Sí. No sé por qué me extraña si usted tiene alma de demandante. Toda su familia era pleiteadora. ¡Toda! Hágame el favor de no ofender a mi familia, ¿eh? En la familia Lomov todos han sido honrados. No hubo ninguno que fuera juzgado por malversación de fondos, como su tío. No, seguramente, pero en la familia Lomov estaban todos locos. Todos. Su abuelo era alcohólico y la tía menor se fugó con un arquitecto. Oh, pero mire usted qué bien. Parece que el señor tiene mala memoria porque se está olvidando de su madre. ¿Qué dice? Que era deforme. ¡Deforme! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, qué punzada que tengo en la cabeza! ¡Ay, padre! ¡Padre mío! ¡Agua! ¿Qué? Y su padre fue un jugador y un comilón. ¡Una chismosa como hay pocas! ¡Dios mío! Se me paralizó la pierna izquierda. ¡Y usted es un intrigante! ¡Ay, ay, el corazón! ¡Ay, no puedo ver bien! ¿Dónde está mi sombrero? Es mejor que me retire. Vasco, deshonesto y repugnante. Eso es usted. ¡Hipócrita! Usted es un hombre de dos caras. Aquí está mi sombrero. ¡Me iré! ¡Ay, el corazón! Esto es demasiado. ¿Dónde está la puerta? No puedo verla. ¡Ay, me siento morir! ¡Sebon! ¡Mi pierna arrastra! ¡No vuelva a pisar esta casa! ¡Habrá juicio y ya veremos! Ah, ¡al diablo con ese loco! ¡Infame! ¡Espantapájaros! ¡Es un monstruo! ¡Zorrino sarnoso! Y todavía pretende declararse. Ah. ¿Cómo declararse? Sí, vino a declararse. ¿No entiendes? No. Espero que no sea lo que estoy pensando. ¿Puedes explicarme qué estás queriendo decir? Que vino a pedir tu mano. ¿Eh? ¿A pedir mi mano, dijiste? Sí, hija, sí, sí. ¿La mía? ¿Mi mano? Pero, papá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Ah, y encima se viste de frac, salchicha, escarabajo. La mía, pedir mi mano, no puede ser. Pedir mi mano, no puede ser, no... Hazlo volver. Quiero que vuelva. Ay, desgraciado. No sabe con quién se ha metido. Padre, ya basta. Que vuelva, por Dios, que vuelva. ¿Quién que vuelva? No hace falta que te lo diga, padre. Pronto. Me siento mal. Que vuelva. Ay, qué desgracia. Pero, ¿qué quieres? No puede ser. Ahora pide que vuelva después de todo lo que ha dicho. No, voy a morirme. No. ¿Qué? Voy a pegarme un tiro. No. ¿Qué? No, me ahorcaré mejor. Nada me importa. Quiero que vuelva. La que va a morirse soy yo si no le pides que vuelva. Bueno, está bien. No llores. Ya regreso. Mujeres, ¿quién las entiende? ¡Iván! ¡Querido Iván, espere! ¡Ay! ¡Dios mío, qué hemos hecho! ¡Papá! ¡Papá! Él vino a pedir mi mano y nosotros lo único que hicimos fue maltratarlo. ¡Qué papelón! ¡Qué desgracia! Si no regresa, me quedaré soltera para toda la vida. No, yo quiero que regrese. ¿Por qué Dios permite que pase esto, Dios mío? ¿Por qué? ¡Papá! Ya, aquí estoy. No hace falta que grites de esa manera. Enseguida viene. ¡A que el diablo lo lleve! Habla tú misma con él, ¿eh? Yo no quiero. Yo solo quiero que vuelva. Que vuelva ahora. Pero ya viene, te he dicho. No soporto esto, ¿eh? Me mataré sin falta. Hemos maldecido a ese hombre. Lo hemos pisoteado, lo hemos echado. Y todo por tu culpa. No, fue culpa mía. Fue tuya la culpa. Ya no te soporto. Mejor me voy. Y ya que tengo la culpa de todo, Habla tú con él. Que vuelva, papá, que vuelva, que vuelva ahora. No lo dejes ir, papá, que vuelva. Ay, siento unas palpitaciones horribles. Se me ha dormido la otra pierna. Ay, ese fue el tirón del costado derecho. Yo no sé si podré continuar con esto. Perdónenos. Iván Vasilievich, estuve recordando y usted tenía razón. El pastizal de los bueyes de verdad es suyo. Oh, mire usted, qué bien. Ay, disculpe, pero me late horriblemente el corazón. Claro que el pastizal es mío. Ay, no veo bien. No, no. ¿Puede decirme dónde están las sillas? Por aquí, por aquí. Ah, gracias. Pobre hombre, lo que hemos hecho, siéntese. Aquí, aquí. Gracias. Gracias. ¿Está bien? Sí, gracias. Ah, bueno. Mire, tranquilo. Sí, la tierra no tiene valor para mí. Pero es por principio. Justamente el principio. Vamos a hablar sobre alguna otra cosa, ¿no? Como yo le dije, tengo los comprobantes. La abuela de mi tía cedió a los campesinos del abuelo de su padre. Sí, recuerdo lo que dijo antes. Comenzamos nuevamente con la abuela. Dígame, querido Iván, ¿piensa en ir a casar pronto? Ah, sí, así es, mi querida. Lo haré después de la cosecha. Solo espero que para ese momento, adivinador, deje de renguear. Vaya con el nombre del perro. Pero qué lástima. ¿Y cómo fue que pasó eso? Ah, no sé. Quizás se torció o a lo mejor lo mordieron otros perros. Oh. Pobrecito. ¡El mejor perro! Disculpe. Pero no creo que su adivinador sea mejor que nuestro perseguidor. ¿Perseguidor? ¿Mejor que adivinador? Sí. ¿Pero qué está diciendo? ¿Perseguidor? ¿Mejor que adivinador? Claro que es mejor. ¿Pero usted acaso olvida que su perro está mal formado? ¿Mal formado? Sí. Es la primera vez que oigo eso. Le aseguro que sí. Su mandíbula inferior es más corta que la superior. ¿Acaso usted lo ha medido? Lo he medido. Para perseguir sirve, pero para atrapar la pieza... En primer término, nuestro perseguidor es de raza. Mientras que su bastardo no tiene pedigüé. Ah. Sin contar con que es viejo y feo. Como un macarrón. ¿Mi adivinador viejo y feo? No, no, mi querida, usted está equivocada. Adivinador es un perro, mientras que su perseguidor es... Pero ¿para qué hablar si no vale la pena? Escúcheme bien, un perro como el suyo se encuentra en la jauría de cualquier cazagatos. Usted... Iván Vasilievich está poseído por el demonio de la contradicción. Primero inventó que el pastizal era suyo y ahora que adivinador es mejor que perseguidor. No me gusta cuando uno dice una cosa y piensa otra. Pues le diré qué pienso. A ver. Pienso que su perseguidor es defectuoso. No es verdad. ¡Defectuoso! ¡No es verdad! ¿Pero por qué grita, señora? En mi casa grito todo lo que quiero. Perdóneme, pero no puedo seguir con esta discusión. Tengo palpitaciones. Siempre lo he dicho. Los cazadores que más discuten son los que menos entienden. Señora, cállese, se lo pido. Mi corazón está por explotar. ¡Cállese! No me callaré hasta que confiese que perseguidor es 100 veces mejor que su adivinador. ¡100 veces peor! Pero estoy harto de hablar de su perseguidor. ¡Ay, mis sienes! ¡Ay, mis sienes! ¿Y ahora qué le pasa? ¡Ay, mi ojo! ¿Qué? ¡Ay, mi hombro! ¡Va a decirme que se muere! ¡Ah, cállense! ¡Que ya no puedo más! ¡No me callaré! ¿Y ahora qué? ¿Pero qué pasa? ¡Basta! ¡Basta! ¡Tenga un poco de piedad! No la tendré hasta que no diga que mi... Pero pregunto, ¿qué pasa? Papá, dime, ¿qué perro es mejor? ¿Nuestro perseguidor o su adivinador? Ahora es con el perro. Mire, querido Iván Vasilievich, solo voy a decirle que no hay en todo el distrito un perro mejor que nuestro perseguidor. ¿Cómo dice eso? Bueno, no es para ponerse así tampoco. Yo lamento decirlo, pero es así. Nuestro querido perro es de pedigrí. Tiene patas firmes, caderas macizas y su perrito. ¿Perrito? ¿Perrito? ¿Perrito? Sí, perrito, pobrecito. Ya está viejo y tiene poco aguante. Y le pido que demos por terminada esta discusión. Usted envidia a nuestro perro. Esa es la verdad. El que quiere terminar con esta ridícula discusión soy yo. ¡Ay! ¡Ay! Otra vez las palpitaciones. Se me ha dormido la pierna. ¡Ay! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¿Palpitaciones? Ay, sí. ¿Pero qué clase de cazador es usted? Mejor que se quede en la cocina matando cucarachas en lugar de ir a cazar zorros. ¡Palpitaciones! ¿De veras, ¿Qué clase de cazador es usted? Con sus palpitaciones hay que quedarse en casa y no andar sacudiéndose sobre la montura. Usted no es un cazador. ¡Ay, usted sí es cazador! ¡Usted es un intrigante! ¿Cómo? Sí. ¡Yo un intrigante! ¡Pero cásese! ¡Intrigante! ¡Mocoso! ¡Rata vieja! ¡Jesuita! ¡Cásate o te mataré con un matagatos como una perdiz! ¡Vago! ¡Todo el mundo sabe! Ah, ¡ay, mi corazón! ¡Ay! ¡Todo el mundo sabe que su difunta mujer le pegaba a mí! ¡Ay! ¡Ay, mis piernas! ¡Ay, ay, me caigo! ¡Me caigo, por amor de Dios! Lo único que faltaba. ¡Ay, mi hombro! ¡Mi hombro se me ha roto! ¿A dónde está mi hombro? En el mismo lugar de siempre. Me muero. Me muero. Ahora sí que me muero. Llamen al médico. Médico. Ahora soy yo el que se siente mal también. ¿Qué? Necesito un poco de agua. ¿Pero qué clase de cazador es? Papá. Es un mocoso insolente. Papá. ¿Qué? No reacciona, papá. Creo que a mí también me falta la respiración. Voy a abrir una ventana. Papá, está muerto. ¿Quién? ¿Cómo quién? Iván Vasilievich. Está muerto. Está muerto. Pero no puede ser. Sí, míralo. Por Dios, ¿qué hemos hecho, papá? Hay que llamar a un médico pronto, un médico. Bueno. No empecemos con el llanto. ¿Pero qué hicimos? Lo matamos, lo matamos. Pero espera. Probemos con un poco de agua. A ver, déjame darle. A ver. ¿Pero qué? Iván. ¿Sí está muerto? Pero... ¡cásate! No está muerto. A ver, Iván, beba un poco, vamos. Ay, ¿qué? Vamos, amigo. Pero lo ves. Ay, Dios mío, está muerto de veras. Ay. Ay, Dios, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida ahora? ¿Eh? Mejor me pego un tiro. No, ¿qué? Sí, eso es lo que tengo que hacer. No, papá, por favor, no digas tonterías. ¡Tráiganme el cuchillo! ¡Tráiganme la pistola! No, ay, está moviéndose. Ay. Hija, yo te diría que está vivo. Sí. ¿Dónde estoy? No puedo ver bien. Pronto. Cásense. Cásense y váyanse al diablo. Hagan algo, pero háganlo ahora. ¿Qué? Padre. Sí. Ella está de acuerdo.